la UNI, conformada en su mayoría por mujeres. Esto se hizo por la discriminación, necesidades, derechos, malos tratos, falta de respeto, mal clima laboral, inestabilidad laboral de todos los trabajadores y despido sin derecho a indemnización. El 12 de julio de 2017 fuimos despedidos 13 personas por la directora corporativa de recursos humanos, en las cuales iba toda la junta directiva provisional y de base, siendo en su mayoría mujeres, indicando nuestro despido por otras causas. Pero ese mismo día fuimos reinstalados por medio del Ministerio de Trabajo. La única vez que este ministerio nos ha respondido y resuelto acerca de todos los abusos y humillaciones que he recibido de la empresa como mujer trabajadora. Del 17 de julio del 2017 hasta la fecha empezaron los ofrecimientos de varias maneras, entre las cuales dinero para desistir del sindicato y que renunciáramos de la empresa. Asimismo, estuvieron intimidando y coaccionando a las trabajadoras, abusando de que son mujeres e incumpliendo la ley, haciendo represalias y violando sus derechos de la libertad sindical, dándoles aumentos, privilegios y otros puestos a mujeres que no son del sindicato. Con esto violan el artículo 62, inciso C del Código del Trabajo y el artículo 102, inciso Q de la Constitución de Política de la República de Guatemala. Violaron mi libertad sindical, ya que desde el 24 de julio del 2017 hasta la fecha estoy suspendida por tiempo indefinido, con goce de salario, teniendo ya casi 9 meses de no laborar y vetándome el derecho y la oportunidad de relacionarme con los miembros del sindicato, especialmente con las mujeres. He recibido citaciones para la terminación de mi contrato laboral con justa causa, la cual fue el 2 de abril del 2018. Citación para presentarme a un tribunal para una denuncia penal el 6 de abril de 2018, y de las cuales continuarán ya que la suspendieron. La empresa ha pagado a 2 bufetes de abogados, tanto laboral como penal, para criminalizar esto, por ser una dirigente sindical y por ser mujer. Habilitaron en la empresa una asociación solidarista y con esto lo único que han hecho es dañar la armonía entre las compañeras y abusan del poder que les da el dueño y los administradores, ya que siguen las humillaciones, preferencias y no tienen derecho a gozar de los beneficios que está dando esta asociación solidarista a todos los miembros del sindicato. No hay igualdad. Toda esta discriminación, represalia y política antisindical es solo por querer y tener el derecho de organizarme en sindicato. Con esto vemos que desde siempre han tratado mal y marginado a las mujeres y violentado sus derechos humanos y sindicales. En Guatemala se violan los derechos laborales de las mujeres y la libertad sindical por el gobierno y los empresarios, por una mujer libre y con dignidad. Gracias.